Un corazón dilatante y dilatado. Un corazón dilatante y dilatado. El aire mecía sus cabellos. Un tejido con variación de polinucleótido único. Un tejido con su variación de copias en cantidad, sin llegar a la psicosis. Un corazón en contubernio con millones y millones. Y una mezcla de sangre sin mezclar. Un objetivo común, honrar su mestizaje. Así latía, así fluía su sangre en contubernio, así fluía su sangre plasmando lo rojo en su vereda. Un corazón dilatante y dilatado que no tenía empacho en demostrar por la tierra la querencia. Los contrapesos se distribuían a lo largo de la balanza. Mantener el equilibrio sería prioridad. El sistema tenía 2 séculos de añejamiento y los catadores probaban su miel y su vino, y cada vez convencía más a los de su tierra y de frontera a frontera, desde afuera. Un corazón dilatante y dilatado de pensar y pensamientos, de querer y querencia, de lograr y demostrar. Un tejido con variación de polinucleótido único, un tejido con su variación de copias en cantidad sin llegar a la psicosis. Un corazón en contubernio con millones y millones y una mezcla de sangres sin mezclar. Un objetivo común, honrar su mestizaje. La tierra había madurado y se adaptaba. Ya no se araba con arado y la yunta de bueyes había quedado en el pasado. La tierra se sujetaba a la evolución que parecía lenta y no lo era tanto. Que parecía rezagada en el pasado, pero que evolucionaba a cada instante. Que parecía que el pico y la pala serían los únicos instrumentos por siempre. Pero el mundo globalizado, la tecnología, el preservar el medio ambiente y la salud, entre muchos otros, y tal vez el más importante, preservar y modernizar siempre la educación, preservar y modernizar siempre el conocimiento, jamás quedar obsoleto. La reinvención como bandera. Cabo.